Nosotros tenemos la posibilidad de conversar ahora con Sonia Gómez, que siempre se ha contactado con la radio y nosotros nos hemos contactado con ella por el tema del trazado del tren UPM, que bueno, ustedes vieron, está todo dinamitado en estos momentos. En el caso del tren de UPM, está mal usar esa expresión porque es como si lo hubieran dinamitado todas las vías. Pero ayer el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre la reunión que tuvieron con UPM y lo que va a pasar con la inversión de UPM. Y el presidente dijo que se mantiene la inversión y se mantienen los compromisos de Uruguay. Sonia, buen día. Buenos días, gracias a ustedes que siempre estamos en contacto. Bueno, en relación al tema, ayer, Sí. para muchos fue un balde de agua fría, sobre todo los que confiaban, no es mi caso, en que este gobierno lo iba a revertir, porque lo podía haber revertido hace mucho tiempo o por lo menos intentado revertirlo. Y en relación a las expresiones que dijo, que hay que cumplir los compromisos, ayer se le dieron, o antes de ayer, cuando fue la reunión, se le dieron elementos jurídicos como para suspender el contrato y por lo menos renegociar. Para mí la renegociación igual no iba a impedir todos los efectos negativos que tiene esta inversión, que tiene UPM y todos sus colaterales. Sí. Acá también se escuchan perros, perdón, porque yo vivo en un Ah, pero barrio. no te preocupes, es la vida. Es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, al día de hoy acá ya la obra del tren ha tenido efectos. Casas rajadas. Mi casa, para no hablar de otros, mi casa ha sido fisurada por el pasaje de una planadora y casa de otros vecinos también. Estamos en feria judicial, además, así que hacer acciones es bastante complejo y hoy se sigue trabajando. No está trabajando la construcción, pero sí están trabajando una Ahí están maquinaria trabajando pesada. entonces. Sí, cortaron todos los árboles de una zona adyacente a la vía, árboles que habían plantado los vecinos. O sea que ustedes se imaginan cuál es la situación emocional que se padece, ¿verdad? Sí, O claro. sea, en cuarentena, en mi caso, porque hay personas mayores y personas en situación de riesgo, y nos despertamos a las 6:30 de la mañana con maquinaria cortando árboles, árboles que, ya te digo, fueron plantados por los vecinos, como todo, sin previo aviso, ¿verdad? Y bueno, y hace unos días, o sea, pasó una aplanadora, se rajaron las casas, se volvieron a aparecer rajaduras, no solo de las casas pegadas, la mía estaba a media cuadra. Pero bueno, esa es la situación de los efectos que esto ya está teniendo. Los compromisos que tiene el presidente o los compromisos que tiene este gobierno no son solo con las empresas multinacionales, son con la población. Nosotros ya hemos hablado inclusive de la declaración de la institución de derechos humanos y del respeto a los derechos fundamentales. Pero por lo visto y por lo que yo escuché ayer, y si no entendí mal, no solo no se suspende, sino no hay posibilidades de modificación. Digo, contradiciendo cuestiones que hace poco tiempo el ministro de Transporte recibió a la gente del interior. Se planteó, y uno todavía sigue ingenuamente creyendo en la palabra, ¿verdad?, de que se iba a hacer todo lo posible por no afectar a las personas. Bueno, obviamente, si no se va a modificar nada y si no hay lugar a negociación y eso ya está resuelto, esto no se va a modificar. Sí. Es grave, es Sí. gravísimo, porque además de lo que ya veníamos nosotros advirtiendo hace 2 años, de lo que esto significaba desde el punto de vista humano, social y económico, la situación en que va a quedar Uruguay después de esto es dramática. Todos lo sabemos. Y bueno, y esa parte que se le regala, ¿verdad?, a la inversión de la empresa y que deja algunos puestos de trabajo, que inclusive UPM, según su página oficial, en algún momento se los voy a pasar, habla de una cantidad, un número de trabajo, de personal de trabajo que llegaría en un pico en algún momento a 2.000 personas, pero Sí. son trabajos parciales, que terminada la obra se terminan. Después en su página oficial da otros números completamente distintos. Pero bueno, ahora hoy tenemos un Uruguay con 80.000 personas al seguro de paro y con 6.000 despidos, que no van a ser sustituidos por UPM, sin duda. Y todo ese dinero eventualmente sí se podría dedicar a reactivar la economía. Hoy a la emergencia sanitaria. y luego a la economía del país, que va a quedar destrozada. Digo, esto sirvió, el coronavirus sirvió para dejar en evidencia la situación que teníamos. Digo, lo que hizo fue salir a la luz, ¿verdad? Sí. Muchísima gente con trabajo informal, gente sin trabajo, bueno, lo dejó en evidencia y va a quedar mucho peor. Las personas que mandaron, las empresas que mandaron al seguro de paro, muchos no van a retomar seguramente porque no van a tener condiciones. Y bueno, ya tenemos 6.000 despidos al día de hoy. Es gravísimo, la verdad que es preocupante porque seguimos en la continuidad del gobierno anterior. Diálogo cero, la gente no tiene a dónde dirigirse, la persona común, ¿verdad?, no tiene un interlocutor, no hay diferencias. Pero bueno, siempre el ser humano tiene alguna esperanza de que haya alguien con cierta sensibilidad que responda a la protección de la gente y a los derechos de la gente. No sé qué va a pasar, digo, realmente después de esto, sí sé, aparte por lo que se planteó, UPM está preocupado por el tema del parate de la construcción, o sea que si vamos en esa línea seguramente lo van a levantar, por lo menos habilitarse para UPM. Y bueno, y la gente aparte, digo, sin poder moverse por toda esta situación que se está viviendo, como que tendría que padecer en silencio. Eso es tremendo, es realmente, digo, para quienes viven la cosa con la inmediatez y tienen la visión de todo lo que era este proyecto y que lo venimos anunciando, realmente, ya te digo, no es una decepción. Para mí, estoy hablando en forma personal, no es una decepción. Pero sí es la confirmación de lo que uno ya esperaba que iba a suceder. Sonia, te queremos agradecer. Obviamente que hay temas legales también, que el presidente, por más decisión que tenga, si la justicia después determina otras cuestiones, veremos cómo las enfrentará el Poder Ejecutivo, pero no queda solo en manos del Ejecutivo. Veremos qué caminos se recorren también en ese sentido. Te mandamos un abrazo y capaz que podemos ampliar en los próximos días un poco también la visión de ustedes con este proceso que se ha ido viviendo. Bueno, sí, cómo no. Yo estoy en casa a disposición. Ya le digo las órdenes por una cuarentena, por una situación familiar donde realmente estamos tratando de cuidar lo más posible que no tenga algún otro efecto. Pero les agradezco muchísimo la posibilidad de manifestarnos y de reclamar públicamente, en este caso, al presidente Lacalle. O sea que el respeto de los compromisos pasa también por el respeto a la Constitución y el respeto de los derechos humanos de los habitantes de los que se está haciendo cargo ahora en este periodo.